¿Qué pasó, chicos? Aquí estamos de nuevo en La Maraña para darles otra media hora de paz, amor, luz, esperanza, sensibilidad y... Ay, no, ¿sabes qué? No puedo seguir hablando de esas cosas. Estoy así súper deprimido, me siento bien mal, así bien mal, requete mal. ¿Mal de qué, mano? ¿Qué te pasa? Mira, ¿sabes qué? En vez de hablar de lo que íbamos a hablar hoy, mejor te voy a contar un rollo bien maníaco que tengo en la cabeza y que no me deja de dar vueltas. Fíjate, me enteré de la historia de una chava que se acaba de morir. Dicen que de cirrosis quística. Se llamaba Andrea. Bueno, pues se supone que estaba casada con un chavo medio borrachón. Y la chava esta era medio celosona. Ella no bebía en aquel tiempo, ¿no? Pero el chavo sí. Y lo que pasó fue que ahí sí estaba la onda. ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada vez que la veo venir, se agacha y se va helado, querido amigo. Querido amigo, ese amor no puede ser. Oye, pero qué celosa. ¿A poco la andaba siguiendo para todos lados sin que él la viera? Pues sí, fíjate. Como te digo, ella creía que el chavo no andaba en pachangas, sino en burdeles o con alguna secretaría de esas güerotas y cachondonas. Pero no, el chavo siempre salía con sus cuates del trabajo y ya. Ella nunca lo encontró con otra. ¿Quién sabe cuándo se hizo alcohólica ella? Pero yo creo que fue porque en cada bar al que lo seguía, ella se empezaba a echar sus tragos. Primero no, al modo, ¿no? Pedí un refresco y pues los meseros le hacían la cara de fuchi. Pero con el tiempo como que le fue entrando la curiosidad y poquito a poquito se empezó a meter en la bebida. Además, una vez la encontraron. O sea que luego empezó a beber hasta en su casa. Sí, y cuando el marido se dio cuenta se enojó muchísimo. Él decía que él bebía, pero nada más por quedar bien con los cuates. Pero que ella, ¿por qué? Ella no tenía la necesidad ni nada. Finalmente, creo que hasta se enojó tanto el chavo que le dio una cachetadota, man. ¿Ella a él? No, el chavo a ella. Ah, entonces dejó de beber. La chava porque le pegaran, hombre, ¿cómo crees? ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero hasta hizo que el marido se le empezara a llevar a todas las pachangas y guarapetas con los cuates del trabajo. El caso es que, así con el tiempo, ella empezó a beber más. Que empezó a beber así en su casa. Una copita antes de la comida, después de la cena, una en la mañana, todo el día. Y en cambio el chavo no, el chavo casi ni bebía en su casa, pero pues ella sí le tupía re duro. ¿Y luego? Pues no, mano. Lo grueso empezó cuando ella salió sola con unas amigas. Dicen que ni tomó tanto, pero que se le subió súper rápido y que al rato ya estaba bailando encima de las mesas. ¡Chupe, que te chupe! ¡Ay, ay, ay! Después de un buen rato, nada más vieron cómo la chava azotaba contra el suelo. ¡Mocos! ¡Ay! ¡Laf! Se cayó de borrachina. Ah, al modo, ¿no? No, hombre, ojalá hubiera sido eso. Le dio una congestión alcohólica. Dicen que hasta tenía convulsiones y vomitó varias veces. Y pues se la llevaron al hospital. Ahí la recogió su marido. Y pues dicen que desde esa vez el marido dejó de beber. Creo que le empezó a dar miedo, pues, lo que podía hacer el alcohol. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no fue la única vez. Empezó a pasarle bien seguido a la chava. Cuando ya fue el colmo, fue cuando su marido tuvo que ir a sacarla de la delegación porque había chocado con un carro prestado. Al otro día, el marido fue Alcohólicos Anónimos así, ¿no? Rapidísimo. ¿Y él para qué iba si la alcohólica era ella? No creas. El marido no era tanto como alcohólico, pero pues sí le daba más o menos al trago, ¿no? Y del miedo de acabar como su esposa, mejor decidió dejar de beber por completo y pensó que pues ahí en Alcohólicos Anónimos podían ayudarlo. Además, él estaba buscando información para ver cómo ayudar a la esposa. Bueno, o sea que era un borrachín, no un alcohólico. Sí. Oye, ¿y ella no fue? Después de que le fue a Alcohólicos Anónimos él. No, hombre, ¿tú cómo crees que iba a ir? Cada vez que el chavo le decía, oye, vente, mi hija, y la fregada. Mocos, esa se lo cacheteaba, le tiraba de pedradas así de lo que le cabía, de lo que le copiera en la mano. Ay, ay, ay. Dicen que eran unos despapayes nuestros. No, te digo que el amante de la vecina y todo eso. Lo que pasaba era que la chava siempre, andaba, pues, tú sabes, ¿no? Entre la cruda y la borrachera. Y pues así ni modo que la encontraba de humor, ¿no? No, pues si hasta así, hasta yo ando neurótico. Y bueno, ¿qué pasó con la chava después? Pues, el último día que el chavo la trató de convencer, se puso como loca. Y le dijo que ya ni lo quería volver a ver, que la dejara en paz, que estaba mejor sin él. Hasta le dijo que no servía como amante, así de grueso. ¿Y el chavo aguantó esto? Pues aguantó hasta que le dijo eso de que no servía la cosa, ¿no? Ahí yo creo que el chavo se dio cuenta de que ella estaba enamorada como que más de la botella que de él. Así que mejor le cedió el paso a la botella y se fue. La dejó solita. ¿Y nunca volvió? Jamás. La trató de olvidar. Pero, pues, la verdad yo creo que no pudo. Que te digan ya que la botella está mejor que tú, no, está grueso, hijo. Oye, ¿y tú cómo te enteraste de la historia? ¿Quién te contó o qué? ¿O cómo estuvo la onda? Pues, lo que pasa es que, como te digo, el hermano de un amigo, del cuñado, del tío, de un amigo, es amante de la vecina de la pareja. O sea, eso por un lado, ¿no? De ahí me enteré de muchas cosas. Pero también está el primo del hermano. Bueno. ¿Y cuándo se murió? Creo que hace como 2 semanas o un mes. ¿Cuánto? ¿Sabes? 3 semanas. Ay. Chale, ¿qué pasa allá afuera, Chuy? Parece que alguien quiere entrar a la fuerza aquí a la estación. ¿Qué onda? ¿Y eso tú? Mira. ¿Qué, y esa? Órale. ¿Qué onda? Órale. Ay, ¿qué no ves que estoy borracha? Puta, no, ¿cómo crees? Oh, chale, ¿y esa? ¿Quién eres, doña? Yo soy Andrea. Ándale, Andrea. Esa es la chava de la historia, Chuy. Pero tú deberías estar muerta. A mí me dijo el hermano del amigo del... Cállate, Alejandro, cállate, no fastidies. ¿Qué quieres, pues, Andrea? Que se callen. Con ustedes no vengo a hablar. Vengo a hablar contigo. ¿Yo? Cualquiera de los cuatro. Ay, no, sí, buena vista. Oye, Andrea, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Por qué te dejaste llevar así por las cosas? ¿Por qué no luchaste? No sabes lo difícil que fue. Si crees que no peleé, estás muy equivocado. Peleé con todas mis fuerzas, con todas. Traté de dejar la bebida y lo logré por 5 horas. Eso, manita, esa es fuerza de voluntad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresión! Oye, ¿y cómo le hiciste para que tu marido te empezara a sacar a las fiestas? Poquito a poquito. Todos los hombres tienen sus debilidades. La de mi marido será yo. Andrea, dime la neta, así aprovechando. ¿Tu marido te pegó alguna vez? ¿O tus papás te pegaban de chiquita? ¿O qué onda? O sea, ¿por qué caíste en esa situación? A mí nunca me pegaron en mi casa. Mis papás me querían mucho. Nunca tuve ningún problema. Nunca me faltó nada. Nada más una vez mi marido me cacheteó. Pero no me importó mucho. Al final obtuve lo que quise. Bueno, lo que tú digas. Oye, ¿y no te acuerdas de tu marido? ¿No lo extrañas? Juan era lo más dulce. Cuando lo conocí por primera vez, era un sueño hecho realidad. Lo extraño bastante. Antes bebía para olvidarme de él. Ahora creo que bebo para que su recuerdo se quede en mi mente. Y pensar que fui yo quien le dijo que se fuera. Yo, quien lo sacó de mi vida. No merezco vivir, no quiero vivir. Oye, no te deprimas tanto, mira. ¿Sabes qué? Yo tengo una amiga que trabaja aquí en radio que me enseñó una técnica para pues para quitar la depresión. ¿Quién sabe cómo le hace a esta mujer? Pero pues ella, mira, verás, Chuisa le sabe cómo va. A ver, ¿cómo no? A ver, ¿cómo iba? Sí, mira. Todos ya están sobrios, solo faltas tú. Te voy a dar un empujoncito. Ponte lista, que ahí te va. Ahora. Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, mirando mis desconsuelos. Híjole, Chuy, ¿y tú crees que esté mejor así? Pues a lo mejor, quién sabe. Bueno, ya nos echamos el rollote cursi. Ahora, ¿por qué no explicamos algo sobre el alcoholismo en sí? Bueno, sí, sería importante. Bueno, pues, por lo que yo he leído, el alcoholismo es una enfermedad incurable que puede ser mortal. Tienes razón. El alcohólico es una persona que no puede dejar de beber y que cada vez bebe más. Bebe por necesidad. Ese es el alcohólico, al que jamás se le acaba la sed. El alcohólico casi nunca se da cuenta de que lo es. O sea, él dice que no, yo sí puedo dejar de beber, que yo cuando quiera, que aquí mis chicharrones truenan, pero nunca deja. Y cada vez toma más y más y más. Siempre dice que hoy no voy a tomar y al otro día amanece en un callejón oscuro sin acordarse de lo que pasó la noche anterior. Y luego por alcohólico nunca le truenan los chicharrones. Pues, bueno. No, los huesos a veces. Bueno, sí, también. Bueno, pues, la neta es que sí es cierto. Esa gente luego siempre pierde a la familia. Bueno. Ay, pero lo malo es que dicen que es incurable, o sea, yo tengo amigos que han dejado de beber y ya se les quitó el alcoholismo, o sea, yo no creo que sea incurable. Pues, mira, es que no, yo creo que, o sea, el alcoholismo no es así como que nada más bebo y ya soy alcohólico, ya dejo de beber y ya no soy alcohólico, no. No, el alcoholismo es cuando la gente, tiene necesidad de beber. O sea que la necesidad de beber es más fuerte que su propia voluntad. Sigue tomando y tomando. Se dice que es mortal el alcoholismo, porque imagínate una gente que no puede dejar de tomar. O sea, que se toma una copa y que se tiene que tomar dos. Se toma dos, se tiene que tomar tres. Se toma tres, tiene que tomar cuatro. Y así. Y entonces dicen que es mortal, porque pues si no se evita que el alcohólico siga bebiendo y bebiendo y bebiendo, pues muere de enfermedades o de accidentes tarde o temprano. Como Órale. Podemos ver, vías de accidentes. Oye, qué ventanas. Gacho. Imagínate tener parientes alcohólicos. ¿Cómo le hace uno? Dicen que se ponen bien agresivos, que de todo le echan la culpa a uno. Sí, en un libro que tengo dice que esa es la psique del alcohólico. Agresividad, coraje, como que se quieren desquitar con uno de que no pueden salir del alcohol. Cierto, yo tengo varios folletos de AA y dicen que los alcohólicos hacen eso con frecuencia. Además, dice que el alcoholismo es en sí incurable. Pero la gente, porque, bueno, la gente puede dejar de beber, pero el alcohólico no que deja de beber no puede volver a tomar una copa jamás, a costa de morirse, porque simplemente pierde el control al tomar una copa extra. Fíjate, el rollo, yo creo que no es tan sencillo. El alcoholismo es bastante más complejo. Por ejemplo, hay cosas bien muy interesantes que estuve leyendo. Una de ellas es que los alcohólicos no saben que son alcohólicos hasta que están completamente derrotados y se dan cuenta de que son alcohólicos. ¿Sí? Eso sí es que se llegan a dar cuenta. Sí, no, eso casi nunca pasa. La gente que se da cuenta de que es alcohólica cuando es, se supone que ya tiene la mitad de la batalla ganada. ¿Me entiendes? Cuando te das cuenta de que eres alcohólico, o sea, puedes salir. Ahí es cuando empiezas a tener la posibilidad de salir del alcoholismo. ¿Me entiendes? O sea, pero hasta que la gente no está completamente hundida, se da cuenta de que es alcohólica. Y hay que dejar bien claro, el alcoholismo no es tanto como irte a tomar una copa o dos. El alcoholismo es la necesidad profunda de seguir tomando. Es una necesidad fisiológica, una necesidad así corporal. Porque pues el alcohol está catalogado como una droga, no es cualquier cosa. Y una persona que empieza a beber, quizá no quiere decir que porque empiezas a beber vas a volverte alcohólico. Y porque tomas, hay diferentes grados de bebedores. Hay, por ejemplo, los bebedores sociales, que solo toman cuando están enfrente de, o sea, en las fiestas y en ocasiones así. Pero los alcohólicos son los que, aún estando en su casa solito, sin tener ninguna necesidad que de tomar una copita en cualquier, o sea, cada ratito, como si fumaran, pues. Sí. Se toman como un cigarro. Ándale. Pues el cigarro es una adicción parecida, ¿no? Lo que pasa es que no es tan problemática socialmente, o sea, no te emborrachas con un cigarro, ni y yo creo que son bien poquitas las personas que matan por unos cigarros, ¿no? Bueno, a menos que sea marihuana. ¿Verdad? Dios mío, Chuy, el programa de drogadicción, por cierto. Ah, oye, quería ver, a ver si Dilo. Si conseguimos una espátula para quitar a la doña de allá abajo, esa que se cayó del quinceavo piso de los edificios de Radio Cultural. Los edificios de Radio Cultural. Sí, se cayó y entonces cayó sobre los bosques que rodean los edificios de Radio Cultural. Pobrecita. Sí. Yo creo que se va a perder, no la vamos a volver a encontrar. Sí. Oye, ¿ya viste quién está aquí afuera? Sí, la gorda. Ay, no digas la gordita. Así está, mi amiga Claudia aquí afuera. Y el flaco. Y el flaco Sergio. Son la gorda y el flaco, qué bonito. Y aquí adentro tenemos a Romel Guajardo Peña. ¡Romel! Mándale saludos. ¿Cómo están? Ah, no. Muchas gracias, Romel. Oh, sí, sí. ¿Mande? Ah, esta Silvia, sí, sí. Que de plano a veces se aloca. Es que no sé. Es que no se habla ahí por el video. Sí. No, yo te escucho muy bien, Silvia. Oye. Ah, ok. Ya, bueno, pasamos a la... ¿Ya nos quieres despedir? Sí. ¿Qué? Pues es que no... es que estoy también, mira, sí tengo, échame. ¿Qué? Ahora yo creo que vamos a pasar a... La maraña desenmaraña. Bueno, ahora sí, para la maraña desenmaraña, Chuy, ¿qué vas a decir? Te doy con cara y ánimos de decir algo. Nada. ¿Nada? ¿No tienes nada para la maraña y semaraña? No. Uf. Entonces no pude investigar nada. No, ha de ser porque yo tenía la responsabilidad de investigar toda esta ocasión. Ajá. Bueno, a mí me contó una historia un amigo bien gruesa. Es una historia, o sea, no sé si han visto una serie que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Dimensión Desconocida. ¿Se acuerdan de esa serie? Esa, que nosotros somos muy, muy originales y pues nunca hemos sacado nada de ahí, pues esta ocasión vamos a sacar algo de ahí. Se trata de un chavo, esa hay que verla, ¿eh? Se trata de un chavo que es alcohólico, se consigue un remedio para el alcoholismo, y creo que el remedio era un remedio chino, ¿no? Acá locochón, y se lo toma, y se supone que es como una solitaria que tiene en la panzota, y que se alimenta de alcohol, entonces entre más alcohol toma, más se va haciendo gordota y grandota y palpitante la solitaria en el intestino del hombre y sangrientamente va devorando el alcohol que va cayendo, así grueso, grueso. Y entonces, pues el chavo pues deja de beber, ¿no? Ya después de que le cae la solitaria le empieza a beber mucho. Gracias, Chuy, por darme la entrada. El chavo este pues deja de beber ya que empieza a tomarse como dos o tres copas y le empieza a engordar la solitaria en el intestino delgado. Entonces el chavo ya, ¿no? Deja de beber así por completo y y porque se supone que le producía unos dolores muy fuertes. Y al último, unos cuates suyos que no sabían que tenía así la cosa esa. ¿Qué cuates? Sí, ¿no? Y entonces le dan una bebida así que parece que no tiene alcohol ni nada y sí tiene. Y chas, ahí se acaba, ¿no? Nunca sabe lo que le pasó al cuate. Porque supone que te imaginas que se lo devora. Sí, entonces, no, la moraleja de esta historia es nunca compres remedios chinos, obviamente. Obviamente. ¿Ya ves? Sí, la mala publicidad aquí. Uh-huh. Bueno, chicos, yo creo que ya... ¿Nos vamos a despedir? Sí. No, ya no tengo nada más. Silvia, por favor, danos el cue para poder despedirnos. Nos queremos ir ya. Sí. Ahí va. Ahí está. Bueno, chicos, queremos invitarlos a dos cosas. Una, el concierto que se va a celebrar este sábado, o sea, mañana, que van a estar varias personas de aquí de Radio Cultural. Es en pro de la Radio Cultural, porque de plano nos tienen súper olvidados. Ahí sí, me da pena vernos. O sea, Chuy, muévete a un lado porque se va a caer la pared, ten cuidado. No, a mí me da pena porque todos los trabajadores tienen que trabajar con ropas con hoyos por todas partes. Sí. Silvia nada más agarra un trapito chiquito y se lo envuelve en todo el cuerpo y ya no tiene problema. Un hilito dental y ya. Sí, ya, pero los demás, toda la ropa está toda agujerada. Mira, el pobre Ricardo ya parece que no tiene camiseta. Bueno, sí tiene camiseta. Esa como que bufandita chiquita que tiene en el cuello. Pobrecito. Sí, es que de plano aquí nos tienen olvidados. Dizque que somos, dizque que una organización muy conocida por todos nos apoya aquí. Pero sí, mentiras, nos tienen olvidados, eso de que... ¿Ustedes creen que estos son micrófonos? No son micrófonos, son latas que estamos... Latas utilizando. Que estamos utilizando, ¿no? Con decirles que ni siquiera pueden pagar aquí en Radio Cultural, que ¡ay! ¿Queremos que nos visite Cantinflas? ¿No? ¿Qué? No, dice Silvia que si no viste Cantinflas, Chuy, que no Cantinflas, por favor. ¿O cómo estuvo la cosa? Ay, no sé qué estuvo la cosa. Pero la cosa que queremos decirles, muchachos, que aquí no se puede ni siquiera pagar un cuate que se suba a poner un foco en la antena. Con eso les digo todo. Sí, así está de gruesa la... No, de veras que estamos bien mal. Lo que bien sí puede mal. Pagar son llamadas a Alaska. Oh, sí. Sí, a Santa Claus, todo eso sí se puede. Todo eso. Lo único bueno de aquí, de Radio Cultural, son los programas para jóvenes y el noticiero. Así es. Bueno, y la hora del rancho, ¿eh? Sí. La hora del rancho. Y queremos invitarlos para un programa para una nueva sección que vamos a abrir de La Maraña, que se llama En Vivo con La Maraña, que va a pasar a veces sí, a veces no, que se trata de un segmento que vamos a hacer en vivo. Esta ocasión casi segurísimo bueno, va a pasar, porque la mera verdad yo me quiero disculpar con los radioescuchas, porque por irresponsable y tonto, pues hice un guión que pues la verdad quedó chico para el tamaño del programa. Bueno, pues la cosa es que eso nos da oportunidad de abrir la nueva sección que se llama La Maraña en Vivo. Terminando este programa, o sea, terminando estas palabras que van a escuchar, vamos a estar Alejandro y yo en la cabina, bueno, con algo de suerte. En vivo y recibiendo llamadas. En vivo y recibiendo llamadas, y vamos a invitar a personas a que vengan con nosotros a platicar esos últimos 5 minutos. Bueno, todavía no estamos muy seguros de si se va a poder hacer esto, pero es una sección que tenemos planeada. Sí. Y lo más seguro es que no se haga en esta ocasión por falta de tiempo, o sea, de tiempo de que no pedimos el tiempo, pero no importa. Que no hemos pedido el tiempo. Sí, aparte por falta de dinero. Estamos esperando a que nos paguen a ver si nos manchas a salir en vivo otra vez, porque sí, la última vez nos dieron dos megatazos, ¿te acuerdas, Chuy? Ay, muy sí, bonitos. Lo único que me da pena de Radio Cultural es que te tienes que sentar en cubetas que le robamos a los del Teatro de la Ciudad que están aquí al lado. Ah, sí. O sea, los cuates estos que limpian el Teatro de la Ciudad, de repente buscan y no encuentran sus cubetas de plástico, porque aquí los de Radio Cultural todos están nada más agazapados detrás de un arbolito esperando a que el cuate se voltee a trapear el piso y le dé la espalda al botecito para saltar encima del botecito, además, tirarle el agua y llevárselo a Radio Cultural para poder sentarse. ¿Ustedes saben qué? Nosotros no tenemos grabadora, nosotros somos Walkman en vez de grabadora aquí. No, y lo mejor de todo son que todas las cosas que tenemos armadas aquí son de tazos armables, sí, porque todo el mundo come sabritas aquí y saca los tazos armables y se pone a armar cositas. Sí, sí, cierto. Las bases de los micrófonos, que las mesas, que la consola, todo está hecho de tazos armables. Así está la cosa. Y yo creo que sabritas tampoco nos paga por los comerciales que les hacemos. No. Bueno, chicos, aquí estuvo Jesús Castañeda, Alejandro Borges. En la cabina estuvieron Silvia Rittner y Ricardo Zamora. Y alguien más, pero no sé quién es. El fantasma. ¿Quién está ahí? El fantasma. Son tres personas con cara, pelones, con cara pintadas anaranjado. Vale. No, oye, Alejandro, ¿tú te diste cuenta que ahorita en cabina detrás de Silvia y Ricardo hay tres personas con la cabeza pintada de anaranjado y pelones? Ah, ¿quién sí, sabe cierto, qué están haciendo ahí? Creo que son nuestros censuradores. No. Y que se pasan haciendo... ¡Ah! Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós, vale. Mm-hmm.